Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando One Way Out. Es esta canción de blues de allá. Mire, esta canción originalmente de Sonny Boy Williamson II y Elmore James. Es un rhythm and blues de los 60s. Pero luego la tomaron allá a mitad, finales de los 60s, esta banda de Allman Brothers Band. Es un clásico esta canción de blues, One Way Out. Un solo camino de salida, o un solo camino, One Way Out de salida. Correcto. Eso es lo que está buscando Trump, ¿eh? Ya no encuentra la salida el pobre de Trump, pero bueno. Está bien, hasta que está sintiendo lo que es negociar, no nada más a nivel de negocios o empresarial, sino a nivel político y de países, ¿no? El punto es que de veras que no se le vayan las patas, porque con el coreano del norte allá, Kim Jong Chang Chong, que sabe cómo le vayas, es de que hay que rezar para que se le ilumine el coco. Pero bueno, arrancamos una emisión más de Fórmula en los Negocios. Buena música, como saben, para arrancar los cortes comerciales. Juan de Dios Rincón, en el control operativo, nos consiente. Vamos a tener buena música, variadito esta noche, aquí en Fórmula en los Negocios. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los Negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña René Bernal, mi querido partner. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio en este martes caluroso, 31 grados a estas horas, pues sí. ¿Cómo? Que es, ahí viene. Es caluroso, sí, cómo ahí no. Viene. Y bueno, además una semana llena de vaivenes políticos, escándalos, dimes y diretes y demás, verdaderamente. Pues ya se siente los tiempos electorales, muy a pesar de muchos de nosotros, porque la verdad muchos lo visualizamos como una época de, pues de eso, de chismes de lavadero. Digo, lo único que sacamos en claro muchas personas es que vemos con gran tristeza que nuestro ambiente político es un reverendo chiquero. Y lo estoy diciendo al aire, y quédenle el saco al político que le quede, si les gustó, y si no, esa es la opinión mía y de muchos. Digo, no soy el único que lo dice, ¿no? Creo que es una percepción muy generalizada. Y bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino. Pero por lo pronto, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Fíjate, dentro de todo lo que es el vaivén político, económico, comercial, etcétera, siempre hay gente que está buscando poner fin a la pobreza, gente que está tratando de buscar soluciones, gente que está proponiendo cosas más que denostando a sus adversarios, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, de los empresarios que ayudan a poner fin a la pobreza o de la manera en que trabajan para fundar empresas que logren este cometido. Ya sabe la recomendación, quédese con nosotros aquí durante esta hora, le vamos a estar acompañando con el humor que ya sabe que nos caracteriza, y le traemos entre otras cosas también el tibial. Y sobre todo la reseña de la fiesta de aniversario que tuvimos el sábado pasado en... Ah, qué bien la pasamos, en la, ¿no? La ceiba de la Ixtabay. Verdaderamente un lleno rotundo, total éxito, y nuevamente mis felicitaciones, mi estimado Roberto, porque pues 9 años se dicen fácil, pero son muchos, y además quedó demostrado con la afluencia de tantos amigos y patrocinadores que fueron. Sí, la verdad que agradezco a todos los que fueron y agradezco el cariño de tanta gente, que es lindo, ¿no? Porque pues ahí lo único que pretendemos es confirmar nuestra misión en este programa de radio, que arrancó con un sueño hace 9 años, y pues aquí seguimos, y créame que en la medida de que Dios nos preste vida, nosotros seguiremos tratando de poner ese granito de arena que hace falta en nuestro planeta para cambiar tantas cosas. Ayer, en el programa de ayer, con nuestros amigos de CFEMEX, platicábamos sobre esa desmedida carrera que tenemos al crecimiento económico y la desigualdad económica rampante, no nada más en México, en todo el mundo, que provoca precisamente la pobreza. Y mira que estaba yo analizando unos datos hoy en la mañana en el World Economic Forum. Y, por ejemplo, a nivel de los 80s, hemos reducido la brecha de la pobreza. O sea, la economía verdaderamente ha crecido y ha llegado a mucha gente que antes no tenía nada. El problema es que la desigualdad ha crecido. O sea, ese espacio entre los que no tienen y los que tienen se ha hecho más grande. ¿A qué me refiero? Que los ricos son menos, pero tienen toda la riqueza. O sea, es menos del 2% de la población que tiene el 99% de la riqueza del mundo. Y esa desigualdad es precisamente la que hace que el sistema económico que tenemos tenga que sufrir unos cambios, tengamos que cambiarlos, tenemos que cambiar la manera en la que miramos cómo hacer negocios y que siga siendo negocio, por supuesto, pero tenemos que, y ese es el tema de hoy. Se buscan empresarios para ayudar a poner fin a la pobreza. Pensamos que la pobreza es responsabilidad de los gobiernos. Exacto. Y no, es responsabilidad del sistema económico que hemos implementado en todo el mundo. Este sistema, pues muchos le llaman neoliberalismo, otros le llaman capitalista, otros le llaman, tiene sus diferentes vertientes, pero no hemos encontrado el proceso de desarrollo sustentable de las sociedades. Hay países que lo han logrado, sí, por supuesto. Tenemos países escandinavos, por ejemplo, Suecia, Holanda, que lo han logrado. Ahí sí el desarrollo de la ciudadanía es más parejo, como pudiéramos decir. Es correcto. Pero fíjate, hace ratito que comentaste sobre la brecha que existe en la distribución de la pobreza. Hay muchas personas se pierden pensando que, como bien lo especificaste, es responsabilidad del gobierno y no es así. Y piensan que va a llegar algún gobernante, algún mesías que va a repartir la pobreza y le va a quitar a los ricos para darles a los pobres. Eso no va a no sucede, no existe. No, bueno, sí ha sucedido y no funciona. Pero tampoco. No funciona. O sea, simplemente ese tipo de sistemas te llevan al caos general de ricos y pobres. Y entonces, después de que había unos pocos ricos y muchos pobres, al rato todos son pobres. Bueno, no todos, porque los ricos siguen siendo ricos. Pero se vuelven todavía menos. Se adueñan, sí, claro. Aquí el secreto está en que las personas al mando, del gobierno, tienen que generar las condiciones para que los que son pobres produzcan y se vayan emparejando. Correcto. No os confundáis, no va a venir el Robin Hood a quitarles a aquellos para darles a los otros. No, o sea, eso no existe. No es por eso ahí. Solamente en las telenovelas. Y pues bueno, por la historia de Robin Hood, ¿no? Pero, pero no, al menos en este mundo real que viví. Es correcto. Y mire, este artículo lo escribió Jim Yong Kim. Él es presidente de World Bank. Este señor también expone en Davos, en el World Economic Forum, y él establece que los gobiernos de muchos países en desarrollo se esfuerzan por llegar a las personas que viven en la pobreza extrema e incorporarlas a la economía formal. Sin embargo, hay un tipo especial de empresarios que están haciendo diferentes las cosas, que incluso están llevando este crecimiento económico a los lugares más difíciles, en donde los gobiernos no suelen ser efectivos, porque en cuestiones políticas, pues ya sabemos, imagínese usted a un partido socialista o a un Andrés Manuel que se le acaben los pobres, pues entonces, ¿qué va a hacer, verdad? Sus políticas ya no van a funcionar. Para que Dios sea Dios, necesita quien lo adore. Es otra frase, bueno. Pero bueno, de esto vamos a platicar, es el tema de hoy. Quédese con nosotros, nosotros vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Pieza de rock and roll, esto es Somebody Like You. Este es el primer sencillo del Strange in Numbers. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda de Southern Rock, así como se denominan, la banda 38 Special, que fue liberada ya en 1986. Buena música, este es el hard rock, parte de hard rock, Southern Rock. Buena música, Juanelo. Esta banda de 38 Special, ya la habíamos tenido aquí en el programa. Tiene buenas canciones, buena música. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, le voy a platicar del fraccionamiento Los Héroes. Estamos seguros que tú te puedes convertir en el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes de Grupo Sadassi, visítanos y conoce nuestros modelos. Tenemos casas de uno y de dos niveles a elegir dependiendo de tus necesidades. Y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, es una de las principales metas, es una de las principales decisiones que tomamos en la vida. Trabajamos para el patrimonio familiar, para tener nuestra casa y a nuestra familia viviendo tranquilamente. Y eso, amigos, es una decisión muy importante que la debe de tomar usted de manera muy consciente, muy analítica y acudiendo con la gente que verdaderamente le va a asesorar y le va a ayudar a encontrar la mejor manera de obtener un crédito. Un crédito ya sea a través de las instituciones de los trabajadores como el Infonavit o el Fobiste o un crédito de los bancos. Nuestros amigos de Grupo Sadassi tienen un grupo de asesores certificados especializados que te van a ayudar a encontrar la mejor manera de obtener un crédito en las mejores condiciones que tú puedas tener. Date una vuelta a las oficinas de ventas, recorre nuestras avenidas y glorietas. Mire, el fraccionamiento Los Héroes tiene un centro municipal de tenis donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Su excelente ubicación te permite acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales. La verdad que está muy bien ubicado ese distribuidor vial que construyeron sobre el periférico para la entrada al fraccionamiento Los Héroes. Quedó sensacional, le da una vialidad muy importante al fraccionamiento y tú no vas a tener ningún problema. Te voy a dar el teléfono para que les marques, hagas una cita, platica con ellos, ellos verdaderamente te van a ayudar. Sadassi es una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable, construye hogares, comunidades, no nada más construye casas. Así es de que márcales 176-3050 y comprueba lo que yo te estoy diciendo, date una vuelta por el fraccionamiento y verás de lo que te platico. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx o en las redes sociales, también los puedes seguir en Facebook, Twitter y YouTube como Sadassi, arroba Sadassi Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña René Bernal aquí en la conducción del programa y estamos platicando de este tema importantísimo que es, mire, sobre todo para todos los nuevos emprendedores que buscan dónde encontrar innovación, tecnología, pero que estén acercándole y solucionando problemas sociales, que ese es el nuevo mundo de los negocios, a nivel mundial inclusive. Sí, hablábamos en el corte pasado que para los gobiernos a veces es muy difícil, muy complicado colocar a todas las personas en la economía formal. Y bueno, vas a ver, para muestra un botón, ¿no? Vas a ver nuestro México, la base de contribuyentes que pagamos impuestos siempre es la misma, y hay un montón de gente que pues no paga impuestos, que está en el comercio informal, y bueno, este es en las grandes ciudades, pero en los pueblos pequeños todavía el fenómeno pues es mucho mayor, porque pues la gente subsiste como puede, ¿no? De la forma que puede. Entonces, es este tipo de empresarios, los que son los empresarios sociales, pues recurren a su creatividad mediante la innovación y la tecnología, y de esa manera pues generan empresas que proporcionan bienes y servicios para poder proponer empleos que sean pues formales, que la gente trabaje en condiciones pues más decorosas, ¿no? Que a la vez les traigan otro tipo de beneficios. Así es, amigos, y mire, aquí le vamos a platicar de ejemplos clarísimos. Este doctor Jim Jong Kim, que es el que escribe este artículo en el World Economic Forum, él estuvo en este Foro Mundial School de Emprendimiento Social, en el Social, la Escuela de Negocios Said de la Universidad de Oxford. No podría estar más de acuerdo con el objetivo del foro, dice, promover planteamientos y soluciones empresariales a los problemas más acuciantes del mundo. Acuciantes, pues son los más inmediatos. Sin la participación del sector privado, no resultaría imposible alcanzar los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible antes de fines del 2030. Estos objetivos se plantean en el Davos cada año, donde acuden muchos países, y ahí establecen cuáles son las condiciones que se deben de establecer en los sistemas económicos para que logremos revertir esta tendencia. Y mire que estos empresarios sociales, impulsados por la pasión de generar un verdadero impacto y que siga siendo negocio, los empresarios sociales pueden ser especialmente eficaces en los países en desarrollo, y sus empresas están logrando resultados muy importantes. Un ejemplo clarísimo es lo que hace Bill Gates con su fundación, que apoya a estos empresarios invirtiendo con ellos, pero tienen que demostrar que sus productos o servicios llegan verdaderamente a las comunidades. Él trabaja mucho en las comunidades africanas y ya verdaderamente ha dado un vuelco en algunas entidades importante de combatir la pobreza, ¿no? Fíjate que esta es una tendencia hoy día, y esto, amigo Radio Escucha, lo va a ver usted cada vez más. Anteriormente, ¿cómo funcionaban las empresas? Pues simplemente el juego se llamaba el dueño quiere hacer dinero y eso era todo, a costa de lo que fuera. Es correcto. Poco a poco se fueron ganando canonjías para los empleados, digo, sin caer en las aberraciones que son, por ejemplo, los sindicatos, pero sí. En lo que es la iniciativa privada, pues ya hoy día todos los empleados formales pues cuentan con, o deben de contar, y si no, pues digo, tomen cartas, con un seguro social, con un tiempo de vacaciones, con un aguinaldo, un reparto de utilidades, etcétera. Han sido derechos que ha ido ganando el empleado. Pero todo quedaba ahí, simplemente no existía una conciencia de responsabilidad social con el entorno. Sin embargo, estamos viendo hoy día que cada vez son más las empresas que se preocupan por aportar, además del valor en sus productos, aportan también a sus empleados en el bienestar social de ellos y en el bienestar social del entorno. Entonces vemos, por ejemplo, que hay empresas que pues de repente se les ocurre pues a lo mejor reforestar algún prado. Sí, tienes prado. El caso del Grupo Modelo. Exactamente. O ir a limpiar playas. Están reforestando 200 hectáreas. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que hoy día estamos viendo, y es el tipo de iniciativas además que queremos y necesitamos, ¿sí? Entonces, las empresas que aún no lo están haciendo, pues definitivamente los invitamos a que los haga, que lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque además comercialmente, mercadológicamente, es mucho mejor vista una empresa que es socialmente responsable. Sus productos seguramente se van a vender más. Entonces, no es precisamente que usted tenga que gastar, amigo empresario, es una inversión. Es la mejor publicidad que usted puede tener. Claro, fíjate el ejemplo aquí que plantea este señor. Movisol es una empresa social con fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Que quiere obtener ganancias, quiere lucrar con lo que hace, que provee a hogares de Ruanda y Tanzania sistemas de energía solar a precios asequibles, o sea, precios que pueda la gente verdaderamente comprárselos, valiéndose de un modelo operativo novedoso de arrendamiento con opción de compra y pagos de dinero móvil. Esto, amigos, Movisol ha llegado a más de 70 mil hogares. El instituto, el IFC, la institución miembro del grupo del Banco Mundial, que se ocupa de este fomento, ha invertido más de 5 millones de euros en la empresa. Fíjate, esa es la otra ventaja. Tú obtienes de otras entidades esas inversiones para que verdaderamente tu producto llegue a esas comunidades y les resuelvas un problema social. De eso se trata. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción country, Beer for My Horses, estaría sensacional. Beer for My Friends. Y también para los horses, pues, sí. ¿Por qué no? Claro. Esta, fíjense que esta canción fue una comedia en el 2008, protagonizada directamente por Toby Keith, que es el que la canta, basada en su canción del mismo nombre. La película fue coescrita por Kate y Randy Carrington, que también es protagonista de esta misma comedia. Buena canción, buena letra. Esto es de allá del 2008 en Estados Unidos. Buena música, buena canción. Esta canción de Toby Keith, Beer for My Horses. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación, mi querido partner. Tienes tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, aquí somos verdaderamente imparciales, y así como le decimos lo bueno, tenemos que mencionar también lo malo. La semana pasada hablábamos de este joven que iba a 120 kilómetros por el periférico y que la policía muy diligentemente lo detuvo y lo hizo dos veces, porque este señor tuvo a bien hacer la falta dos veces, y acabó en una multa de más de 15 mil pesos y la suspensión de licencia por un año. Bueno, pues esta semana que acaba de pasar, también la policía nos dio la nota con un incidente de la detención de una muchacha, que esto se da ahí por la T1, en las inmediaciones de la clínica del Seguro Social T1, en donde los policías paran arbitrariamente a esta chica solo por traer placas de Quintana Roo en su motocicleta. Algunas personas opinan que está bien, que bueno, que así se previenen los delitos. Así no se previene nada. Y las leyes están para cumplirse y no son interpretativas, no son para criterio del oficial. Por eso está bien claro, especificado en el reglamento de tránsito. Y aquí le voy a leer el artículo 409 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán, que dice que los agentes de tránsito únicamente podrán detener la marcha de un vehículo cuando su conductor haya violado de manera flagrante alguna disposición de la ley o de este reglamento. La revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. La única manera que usted le pueden detener es porque violó una norma del reglamento, cometió una infracción, o porque traen un mandato de un juez. Si no es así, la detención es arbitraria. Y a esta chica, pues, se la llevaron detenida, esposada, como vil delincuente, y pues en realidad no debía nada, ¿no? ¿Y qué delito hizo? No, nada. No, nada. Simplemente no quiso dar su documentación porque no tenía por qué hacerlo. Es decir, aquí dice claramente el artículo que la revisión de documentos no aplica para una detención. Entonces, si no has cometido nada, no tienen por qué pedirte nada, ni siquiera que te detengas, ¿no? Entonces, aquí el consejo es, compre su reglamento, léalo y pues no se deje sorprender por nadie. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, amigos, hágale caso a René, hay que llevar el reglamento a su máxima expresión y no se deje. Mire, déjame platicarles, Corona Sunset regresa. Estos eventos de nuestros amigos de Grupo Modelo verdaderamente son sensacionales. El llamado al verano, Corona Sunset regresa a México después de llevar la magia del atardecer por 17 países. Este año nos sorprende con dos sedes paradisíacas aquí en México que conquistarán a los mexicanos. En junio 17 en Tulum, la Riviera Maya, y en julio 22 en San Pancho, la Riviera Nayarita. El verano es increíble, vívelo con nosotros. Métase a la página www.coronasunsets.com.mx para que obtengas toda la información. Son verdaderos pachangones lo que hacen estos cuates. Sí, vaya que sí. El año pasado hubo uno aquí en Progreso y fue verdaderamente todo un éxito. Y bueno, también hay que estar pendientes porque ya está la fecha, todavía falta que la confirme, pero el 8 de mayo se inaugura la planta de la cervecería yucateca acá en Junucma. Así es de que hay que estar pendientes. Enhorabuena, felicitaciones. Porque ya, prepare la hielera, mi amigo, para que siempre traigamos la hielera. Ya ve que ahí viene el calorcito, arriba de 34 grados, hielera a fortiori para evitar los golpes de calor, bien equipada. Obviamente, si le pone usted unas Montejo, pues son buenísimas, nada más tenga precaución de no incurrir en romper el reglamento de tránsito si anda usted circulando, ¿no? Pero bueno. Grupo Modelo, la verdad que enhorabuena a esta gran inversión que ha hecho aquí en la península. Trajo un gran, grandes cantidad de empleo, ha hecho grandes proyectos en esto que hablamos de las empresas sociales que se dirigen a establecer, mejorar la condición social en la que vivimos y sobre todo a los más necesitados, que ese es el tema del que estamos platicando, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Fíjate que estos empresarios sociales pues muchas veces se concentran en lugares para crear empleo, pero en lugares donde el mercado es de un ingreso bajo, es un mercado frágil, o bien son mercados que han... De lugares que han sido afectados por conflictos, ¿no? Cosa que, aunque no es deseable, es pues lamentablemente muy común todavía en estos días, ¿no? Vas a echar un vistazo a varios países en el mundo y vas a encontrar países que o sufrieron o están sufriendo conflictos. Y la pregunta ahí surge, ¿y de qué va a vivir esa gente, ¿no? ¿Qué va a producir, qué va a comer si todo en el país es un caos? Entonces, en este caso, ahí El planteamiento consiste en lo siguiente: mejorar la capacidad y las oportunidades de empleo. Esto quiere decir respaldar a los empresarios refugiados e integrar a los refugiados en los mercados de trabajos locales. Por ejemplo, impartir formación técnica a través de un modelo de campamento de entrenamiento seguido de capacitación en el empleo puede proporcionar a la empresa una fuente de ingresos para subvencionar la educación de nuevos estudiantes. Fíjate que estaba yo leyendo hoy en la mañana, buscando estos temas, y me encontré que no recuerdo si es Holanda o Suecia, pero tienen un campamento de refugiados, de toda la gente que ha emigrado de Siria principalmente, en donde en ese campamento donde pusieron a estos refugiados, les instalaron escuelas, talleres, para capacitarlos, para prepararlos, y en esos mismos talleres encuentran oportunidades de trabajo en empresas que están, compartiendo este proyecto con los gobiernos, con el gobierno, y pues de esa manera solucionan el problema de los migrantes, porque los incorporan a la economía, los incorporan a una productividad, y no nada más que estén de refugiados que expensas de lo que les dé el gobierno, sino los preparan y los llevan, que eso es, esa es una muy buena solución para el problema de tanto migrante que está saliendo de donde hay guerras, como en Siria, es que y esos países, ¿no? Matas dos pájaros de un tiro, porque por un lado te olvidas del programa, el problema de migración, y por otro lado aprovechas las competencias que trae esa gente, porque algo deben de saber, que la gente, tu gente local no domina, pueden contribuir con expertise de otras zonas. Sin embargo, pues ya sabemos que hay mentes brillantes que en lugar de ver a los migrantes como una oportunidad, los ven como una calamidad. Sí, no voy a decir nombres, ¿eh? Usted ya sabe de qué estás. Aquí no pasa. No, exacto. No, aquí no pasa. Aquí explotamos a los pobres migrantes. Aquí no mandamos ni un solo migrante a ningún lado. Hombre. No, no, deja eso. Aquí los tratamos re bien, ¿verdad? Los extorsionamos más. Que bueno, ahí es donde está, fíjense, amigos, la diferencia en verdaderamente establecer políticas inclusivas. Y ahí sí tiene que ver el gobierno, donde en lugar de castigarlos, en lugar de perseguirlos, en lugar, pues hay que prepararlos, capacitarlos, incorporarlos a un proceso económico. Estoy seguro que hay mucha gente talentosa que pues está huyendo de su lugar original por cuestiones que no tienen oportunidades para desarrollarse. Así es de que ahí es donde tenemos que mirar, y ahí es donde los nuevos empresarios sociales pues tienen una oportunidad verdaderamente de hacer negocios, y negocios en grande, pero solucionando un problema social. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Women are very scariest. You got to keep her if you can. Qué buena canción, Juanelo. Real Good Woman, de Johnny Johnson. Fíjense, él fue un pianista, murió en abril del 2005, un pianista y músico de blues. Trabajó junto con Chuck Berry y con Eric Clapton. Según algunas fuentes, Berry le dedicó su canción a Johnny B. Good. Qué buena selección, Juanelo. Ya no me acordaba de Johnson Band, Johnny Johnson. Es buena canción esta, Real Good Woman. Buena música aquí, blues. Es martes, mire, la semana calurosa. Bueno, ya ahí vienen los calores. Mañana está pronosticado que va a ser más calor mañana y pasado mañana, arriba de 40 grados. El pronóstico, eso quiere decir que vamos a tener sensaciones térmicas mucho más altas. Así es de que prepárese usted para los calores. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Y mire que las fugas en un restaurante pueden ser verdaderamente hasta criminales. Y déjeme decirle por qué digo esto, porque en muchos lugares la gente no tiene para comer y en muchos restaurantes desperdiciamos la comida de una manera estratosférica. Déjeme decirles, National Sub, con su aplicación Sub Restaurant, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas de National Soft al 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Déjame decirle que National Soft tiene distintivos importantes como ser una empresa de Great Place to Work, que quiere decir es un lugar formidable para trabajar por las condiciones equitativas que tiene. Es también en equidad de género, tiene el distintivo, y eso lo convierte en una empresa líder en Yucatán y a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y mire, eso es también aplicar los beneficios empresariales a las condiciones sociales, en este caso a los trabajadores, y eso convierte a National Soft en un líder en este sector. National Soft es una empresa desarrolladora de software y comercialización de software. Bien, amigos, me acompaña René Bernal y estamos platicando aquí el tema de estas empresas precisamente que están creciendo y que cada día son más importantes, empresas que buscan a través de la innovación y la tecnología hacer empresarios sociales. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Mira, estábamos viendo los puntos para crear empleos en mercados de ingreso bajo o frágiles. El primer punto que dijimos fue mejorar la capacidad de las oportunidades de empleo, lo dijimos antes del corte. El segundo punto sería mejorar la seguridad y reducir la violencia contra la mujer y los niños. Equidad de género, ahí tienes a National Soft. Exactamente. Esto también, amigo, reescuche, es algo que usted ha visto, aunque no lo note, pero ha sido una evolución. Antes, hace muchos años, pues a la mujer no se le permitía ni siquiera el voto. Hoy ya ocupan puestos pues directivos y a veces, en algunos casos, incluso superiores al del hombre. Para algunas actividades incluso se prefiere que quien las desempeñe sea mujer. Todavía hay por ahí algunas reticencias, tanto de un género a aceptar a la mujer, como del otro, de las algunas mujeres que pues se quejan demasiado de que todavía no les dan el lugar que les corresponde. Yo pienso que en las condiciones actuales la posición de ambos géneros es bastante equitativa y que tienen pues casi ya las mismas oportunidades tanto unos con otros. Si no destacan, ya sean hombres o mujeres, ya no es tanto por las trabas que puedan tener como género, sino por los paradigmas personales que tiene cada quien. Y fíjate que aquí, digo, ha habido algunas leyes que hemos intentado modificar, sobre todo en el Congreso, para incrementar la equidad de género. Ya ven, ahora en las elecciones creo que ya establecen que debe de haber la misma cantidad de candidatos hombres y candidatos mujeres, ¿no? Que eso es abrir esta equidad de género para las oportunidades de las mujeres, ¿no? Y esto, imagínense, en las comunidades más necesitadas, también es muy importante que las empresas sociales lo tomen en cuenta, porque incorporar a las mujeres a este mundo. Y mire, no quiero llamarlo mundo productivo para no caer en los sistemas económicos actuales que ya hemos platicado que tenemos que cambiarlos, sino para que verdaderamente encuentren un proceso de desarrollo social en las comunidades, para que podamos pues elevar ese nivel y podamos cerrar esa brecha de pobres económicamente que tenemos, sobre todo en nuestro país. Oye, 60 millones de pobres en nuestro país, algo hay que hacer, ¿no? Digo, independientemente de pedirle a los políticos que contribuyan con leyes que sean inclusivas o estas políticas inclusivas. También otro de los servicios, las empresas sociales también ayudan a abordar las causas básicas de los conflictos, como lo que mencionaba de estas comunidades donde les enseñan a aumentar su resiliencia gracias a la generación de medios de subsistencia sostenibles. O sea, esto es otro de lo que han hecho este grupo, el grupo Banco Mundial, con un programa de más de $300 millones en Jordania, fíjense, que ha procurado a los refugiados trabajar durante su estadía en los países donde los acogen, que les complementan los planteamientos de las empresas sociales. Debemos de prestar apoyo a estos empresarios. Aquí yo sé que hay varios empresarios. Yo recuerdo que a través de Grupo Rotarios hubo un empresario que estaba inventó unas estufas solares para las comunidades y a través del Grupo Rotarios se estaban distribuyendo, fabricando, o sea, apoyado por los Rotarios, fabricando estas estufas solares para llevarlas a las comunidades. Y eso es una ayuda importantísima, porque pues es lamentable, pero todavía hay comunidades donde no tienen suministro de gas o incluso electricidad para esto. Y ahí es donde, amigos empresarios, amigos emprendedores, las oportunidades son enormes. Y además, con una satisfacción enorme, el contribuir a la sustentabilidad y contribuir a estas comunidades. Yo, como se los he comentado, estoy seguro que cada empresa, cada producto que fabrique o cada producto que distribuya o cada servicio que ofrezca, tiene la posibilidad de hacerlo llegar a las comunidades más necesitadas. Y contribuir, su empresa, cualquiera que ésta sea, tiene la posibilidad de contribuir a acercar esa brecha social que tenemos. Mire, un ejemplo clarísimo es págueles lo justo. También, si usted, por ejemplo, tiene que comprar insumos del campo, cómprelos directamente a los campesinos y págueles lo justo. Eso, por ejemplo, en Inglaterra se llama Fair Trade, y eso ha apoyado muchísimo a los campesinos en Inglaterra, porque les pagan directamente a ellos lo justo por sus productos. No hay, o son muy pocos los intermediarios, como los que sucede aquí en nuestro país, ¿no? Otro punto sería: invierta en capacitación. También. ¿Sí? Capacite a su gente. ¿Por qué? Pues porque le van a dar mejores resultados. Y quítese de la mente esa idea de que si los capacitos se van a ir, a lo mejor se van, pero que no lo detenga, porque así como usted capacita gente que va a llegar capacitada a otras empresas, también van a venir gentes capacitadas que hicieron lo mismo que usted. Pero si estamos con la idea de que no, ¿para qué invierto en capacitación? Pues nunca avanzamos. Es correcto, un punto importantísimo. Pues bueno, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Esto es un ejemplo como el sector privado podemos aportar y podemos superar, ayudar a superar estas dificultades y garantizar la estabilidad y garantizar el crecimiento y garantizar el mercado para que mis productos pues tengan un lugar donde se puedan vender, así de fácil. Mi querido René, muchas gracias, espero que te haya gustado el tema. Excelente, buenas noches al auditorio y pues por ahí nos escuchamos nuevamente. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión, hay que hacer empresas sociales y bueno, síganos escuchando que aquí hablaremos de este tema. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.